Cuando tú imaginas barcos de papel, y el amor nos cuesta en realidad lágrimas de oro, mirar nuestras manos vacías de todo, poner la cabeza como Cristo en las rodillas de su madre, padecer, querer besar la rosa del pubis de la Virgen con el diablo a nuestros pies. Qué mujer ahora tiende nuestros besos bajo el sol del tiempo, del viento. Imaginario corazón de sabio silencio, como un cementerio que habla por la boca de flores de un muerto. Asterión.